El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Severiano y acabo de llegar. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera y de Eduardo Severiano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué frío. Llegué con la lengua afuera porque, bueno, fuimos a hacer unas entrevistas a expertos en caballos, en este caso de caballos de polo. Estuvimos en el Club Hípico San Diego y fueron a hacer unas entrevistas especializadas, digamos, para un alimento nuevo que está trabajando Eduardo. Sí. Y por eso llegamos justo. Es nuestra vida en paralelo. Es increíble, sí, estuvimos del mundo. Pasamos, de los caballos. Sí. Mi vida en el country. Tal cual, se llama, sí, la novela, tal cual, es así. Es ah, así. Sí, está al lado del country, exactamente. Del glamour a la vida cotidiana. A FM Moreno, qué lindo. Bueno, así que le mandamos un gran saludo a los oyentes, a Tatiana Vladimirskaya, de la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que, bueno, no pudimos hablar por teléfono, pues salimos corriendo a hacer esta entrevista y acabo de llegar también. Por lo tanto, hablaremos mañana seguramente. Le mando un gran saludo a toda la gente de Grenada, también a Graciela de Holanda, que nos escucha siempre, un gran saludo. Este muchacho de Córdoba que nos escucha Marcos, siempre. Marcos, un gran saludo, Marcos, un abrazo, Marcos. A todos los oyentes de la zona oeste, de acá de Moreno, de la zona de La Reja, de Merlo, de Paso del Rey. A Patricia, también un gran saludo. Y bueno, llegamos justo para el comienzo del programa. Qué semanita, ¿no? Esta que pasó, muchas cosas. Exactamente, muchas cosas, como siempre. Todas las semanas están ocurriendo cosas que nos impresionan. A mí esta semana me llamó la atención fundamentalmente por la noticia más importante para mí, para no sé si decir la noticia del año, es una noticia que recorrió el mundo prácticamente, que tuvo una gran repercusión mundial, que es la condena a Videla con 50 años de prisión, la condena a otros 8 o 9 represores por la apropiación de los niños, por la apropiación indebida y sistemática de los niños, digamos. Sí, dieron penas de 40 años, 30 años, 20 años, 15 años, etcétera, a 9 personas. Yo pensé esa cuando escuché la sentencia, estaba mirando, pensé, yo me acordaba de los años que pasamos, que vivimos acá con la dictadura, del temor que se tenía, del cuidado que teníamos al vivir, al movernos, al trabajar, etcétera, por la posibilidad permanente de caer en manos de estos genocidas. Y bueno, el escuchar la sentencia para mí fue una cosa increíble. No pensé en aquellos momentos, no se podía pensar de que alguna vez podía ocurrir eso. Que alguna vez íbamos a escuchar una sentencia. Ahora veo las fotos, los veo viejos, Videla, Viñón, eran los dueños absolutos de la vida de la gente. Y bueno, ahora están condenados. Esta noticia, si bien en muchos de nuestros periódicos de lo que se llama el Monopolio, Clarín, La Nación, no le dieron la importancia que tiene, sé que tuvo gran repercusión mundial. Se habló en la BBC, hasta en el diario El País, en otros diarios del mundo. En la primera plana se dio la noticia como la gran noticia, que es la condena, casi como si fuera una especie de Nuremberg. Aunque creo que acá se juzgaron más gente que en Nuremberg. A pesar de lo que parece, en Nuremberg muchos quedaron libres después del juicio. Y en poco tiempo, algunos cumplieron poquitos años después del juicio, un juicio que fue histórico y que intentó demostrar y sentar precedente para la humanidad, pero bueno, no lo logró porque varios años después sucedió esto en toda América Latina, ¿no? Y lo que tiene un sentido enorme para nosotros, y estamos orgullosos de que esto haya sido acá en la Argentina, es que en otros países del mundo no ha ocurrido, ¿no? Están todavía muchas cosas sin juzgar en muchos países del mundo, como ser España, por Chile, ejemplo. Brasil, el genocidio armenio, yendo lejos en el tiempo, que quedó en el olvido. Exacto. Absoluto. Uruguay, claro. con el Frente Amplio habiendo Exacto. ganado ya dos presidencias y todavía no lo han logrado. No se pudo investigar los crímenes y no se pudo enjuiciar, digamos, ¿no? Sí, claro. Así que hoy pensaba si esto me da alegría, ¿no? Y me parece que no. Igual lo que me da siempre es una profunda tristeza, porque me parece que faltan 30.000 personas y que nuestro país sufre esa falta de esas personas que estaban tan comprometidas con lo político, con lo sindical y, ¿por qué no?, hasta con lo religioso, ¿no? Personas es como distintas. Que se nota que faltan. Exactamente, para mí se nota absolutamente que faltan, porque gracias a esas faltas de esa gente brillante y luchadora tenemos a veces a los idiotas con los que tenemos que lidiar en el poder, ¿no? Así es, sí. Sí, de todas maneras también parece que, bueno, como pasa con las cosas en la vida, la lucha tanto de abuelas como madres es un ejemplo de quizás la lección más o la única que podemos aprender en la vida, a título personal, que, como decía Sartre, es qué hacer con lo que hicieron de uno, ¿no? Esto de que uno, ante cualquier tipo de situación límite, que creo que secuestren a tu hijo y lo torturen y lo asesinen y ni siquiera te digan dónde está, debe ser lo peor que te puede pasar. ¿Cómo uno reaccionar? Si uno se va a quedar en la oquedad del dolor y eso lo va a llevar a la autodestrucción, o inclusive a tomar venganza por mano propia, o como hicieron estas mujeres, que fue luchar para que se haga justicia. Y en un segundo plano, inclusive superador, de tratar de que el país sea como aquel país que soñaron sus hijos. Entonces creo que esa parábola que surge del dolor, pero que tiene que ver que cómo de ese dolor, en lugar de que ese dolor producido por lo peor de la humanidad, que son estos tipos, por la peor oscuridad, que son estos tipos, en lugar de que te arrastre hacia ese lugar, que uno puede, en la lucha por la justicia, inclusive transformar eso en amor por las obras. Yo creo que eso es lo, si querés, el mayor legado, ¿no? Porque es inspiracional, no solamente en este caso, sino inclusive, yo a veces, te lo digo en serio, lo tomo a nivel personal, por cuestiones que a uno le puedan pasar en la vida, uno puede decir, bueno, pero mirá lo que le pasó a las abuelas o a las madres de Plaza de Mayo, y lo que hicieron no fue justamente darse por vencidas ni tampoco ahogarse en la venganza y en el dolor, que tendrían todo el derecho de hacerlo, sino a partir de ahí generar una lucha e inclusive seguir generando proyectos. Hoy en madres están trabajando los nietos, en abuelas están trabajando los nietos, y en madres están con una universidad tratando de que los sueños que tenían sus hijos para estas tierras se vean cristalizados. Y creo que eso es quizás la lección más útil de seguir soñando un país mejor para todos, y creo que ese ejemplo es súper movilizador. Y sin embargo, mirá lo que es el otro lado, ¿no? El lado, claro, de los asesinos, el lado de los que fueron condenados, justamente. Fueron condenados militares, sí, no civiles todavía. O sea, no hay eso, no, es, claro, es como que faltan esas cosas, sí, porque los militares solos, los militares son en realidad que cumplen órdenes. Fueron instrumentos, ¿no? Instrumentos de como otros, digamos. Videla ha dicho que se sintió traicionado, uh-huh, porque los mismos empresarios que los instigaban a hacer esas cosas, hoy en día dicen, no, nosotros no teníamos nada que ver. Claro. Recién ahora se está hablando de dictadura cívico-militar, ¿no? Exactamente, claro. Y ahí tenemos el caso de Blaquier, ¿no? En Tucumán, con tantas idas y vueltas en el juicio, que otra vez se suspendió la audiencia. Totalmente, ¿no? En el caso de Blaquier estás hablando de Ledesma. De Ledesma, de una de las empresas más importantes, uh-huh, dueño de todo lo económico y en su momento también de la vida y la muerte, uh-huh, de la gente. Sin embargo, viste, inclusive para los medios, hasta es fácil sacar una tapa contra Videla, es muy difícil que vos saques una tapa contra una, sí, corporación. Sí. No recibe el mismo tratamiento Blaquier o inclusive Mercedes-Benz cuando, sí, denunció a los delegados de la propia Mercedes-Benz que fueron desaparecidos y torturados y asesinados. Es muy difícil que alguien hoy hable de cuál fue el lugar que le ocupó a los empresarios, a las corporaciones en la dictadura militar, siendo que esa dictadura militar fue apoyada por ellos porque justamente le permitieron tomar el control económico y así poder incrementar sus ganancias, digamos, ¿no? Todo el plan Cóndor, digamos, no fue otra cosa que la dirección del Pentágono para poder impulsar las medidas neoliberales que vinieron después. Y creo que lo mismo pasó en la Segunda Guerra, en la Alemania, claro, nazi, en donde las empresas que apoyaron al nazismo, al hitlerismo, que apoyaron con su trabajo, con sus bienes, digamos. Sí, hasta aceptaban trabajo esclavo de los judíos, claro, en los campos de concentración. Las que produjeron el gas, las que, sí, produjeron el gas, sí, las que produjeron, sí, toda el auto, el famoso. Sí, el Volkswagen, Siemens, etcétera, sí, claro, Siemens, la empresa Siemens. Pero por otro, sí, lado, en Auschwitz había una serie de pabellones donde trabajaban directamente las empresas. Una de esas empresas es como la matriz de AFGA. Sí, claro. AGFA, sí, AGFA, sí, sí, sí. IBM también. Claro, IBM también. IBM, claro, entregó, IBM entregó las máquinas en ese entonces para que funcionaban con tarjetas perforadas todavía. Uh-huh. Probaron esas tarjetas perforadas en campos de concentración, sí, de Alemania. Sí, eso es así. Inclusive también del lado japonés, Mitsubishi, sí, seguramente vos hoy sabés de los autos y demás. En realidad, ahora hace autos, en su momento fabricaba aviones. Claro, eran, claro, los que hacían los aviones de guerra del Imperio japonés, sí, que después, como inclusive muchas de las marcas japonesas que vos hoy conoces después del Plan Marshall, como fue prohibida que se pudieran desarrollar en el ámbito militar, se pasaron, claro, a todo, civil, lo que tiene que ver con tecnología y cuestiones de consumo y demás, y hoy son marcas que tenés en tu casa, en una tele, en un, claro, radiograbador o lo que sea. Claro. Sí, pero es lógico, esa guerra de hecho fue una guerra por el mercado, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Estaba pensando, hace poco fue denunciada la empresa de ropa Hugo Boss, sí, una empresa muy cara y muy fashion del mundo de la moda, porque dicen que, bueno, que el abuelo del que ahora tiene en sus manos el emporio era el que construía, fabricaba los uniformes militares, esos uniformes tan elegantes que usaban los nazis, los jerarcas, ¿no? Sí, sí. Así, la empresa esta, Hugo Boss, así. Sí. Era Boss. Pero, bueno, la empresa dice que el abuelo no era nazi. Al abuelo le hicieron un encargo de una pilcha, un diseño, y bueno, nada, el tipo la hizo por plata, es un negocio. Y bueno, es así. Tremendo, ¿no? Pero no pudo ser juzgado ni nada porque... que es como para sacar una especie de conclusión, porque cosas que ocurren. Tanto las empresas monopólicas, capitalistas, que trabajaron, o que con los militares, nazis, fascistas, las juntas militares de acá, los gobiernos del Plan Cóndor en toda América Latina, en toda América del Sur, esas empresas y esos funcionarios civiles que ordenaban, digamos, a los gobiernos militares, esos no fueron todavía juzgados y no han sido todavía condenados ni acá, ni allá, ni en Alemania, ni en Japón, ni en España. No. No, para nada, porque como esas dictaduras militares lo que favorecieron fue la concentración de las corporaciones, entonces esos que son hoy en día más poderosos y son más difíciles de atacar. Caso concreto, Clarín, digamos, que era antes de la dictadura militar y que fue después de la dictadura militar, y si querés su anexo, que fue el menemismo, digamos, ¿no? Antes tenías un diario, digamos, de corte, si querés, desarrollista, hecho por el viejo noble, y después, durante el periodo de Videla, tenías un diario que cayó todo lo que fueron los crímenes de la dictadura militar. En algunos casos hasta se sumó operaciones directamente a la dictadura militar, porque le dieron a cambio papel prensa, con lo cual pudo tener el monopolio del papel y con eso también poder limitar el crecimiento de su competencia, por ejemplo. O el diario El Mercurio en Chile, en donde ellos dijeron, bueno, fue fantástico la dictadura de Pinochet, que nosotros apoyamos porque Pinochet prohibió todos los otros diarios y con eso nosotros nos quedamos sin competencia. Entonces, hoy en día ya tenés un grupo empresario que es multitar, que tienen campos de soja, industrias, televisoras, radios. Y entonces, bueno, es muy difícil hoy en día para cualquier democracia poder enfrentarlos. Lo mismo ocurre y ocurrió, por ejemplo, en España, donde durante la dictadura de Franco los sectores monopólicos crecieron tanto que después prácticamente fue imposible para los gobiernos progresistas de González y demás poder hacerle frente. Así que ese es el resultado de las dictaduras. Son crímenes, menos libertades, pérdida de derecho y concentración de los poderes que apoyaron esas dictaduras, a los cuales después a los pueblos les es muy difícil enfrentar o deshacerse de ellos. Bueno, vamos a ir a un tema musical. En este caso está relacionado también con la memoria. La semana pasada, la anterior, hablábamos de las baldosas que se están poniendo en los barrios en recuerdo de las personas que allí vivieron y fueron detenidas o desaparecidas. Y mañana a las 5 de la tarde en Santa Ana 2610, esquina Bustamante de Hurlingham, se pondrá una baldosa para Alicia Inés Rabinovich, que era docente de la zona de Hurlingham, una militante, y que fue desaparecida. El tema que vamos a pasar a continuación se llama Dos vidas para vos y está escrito y cantado por la hermana de Alicia Inés, por Alejandra Rabinovich, que además le canta a los 400 hijos que todavía las abuelas buscan. Nietos. Que aún no conocen su verdadera identidad. Quiero que sepas que te estamos buscando y esperando. Haciendo malabares o cantando en las plazas y los bares. Te imagino trabajando todo el día, media sonrisa de tímida alegría. Te imagino enfrente del espejo, con la duda nublando tu reflejo. Te imagino sintiendo por la sangre esa canción de cuna que te arde. No conozco tu cara, tu sexo, no conozco tu nombre, tu tiempo, pero quiero decirte que no tengas miedo, que no tengas miedo. Si quieres correr, si quieres saltar, de caricias, raíces y esperanzas. Si quieres dudar, si quieres buscar, tu abuela guardo en un baúl tanta historia buena. Tu familia te espera, te busca y te espera. Me imagino que hay algo que no encaja, que se sabe si intuye, asusta y calla. Te imagino soñándote en un vientre tan diferente de ese ambiente que encarcelan las mentes tan siniestras que planearon historias como estas. Vos pidiéndole al espejo que te cuente, yo rogando que esta canción te encuentre. No conozco tu cara, tu sexo, no conozco tu nombre, tu tiempo, pero quiero decirte que no tengas miedo, que no tengas miedo. Si quieres correr, quieres buscar. Si la mentira te enferma, la verdad te cura. Si quieres dudar, si quieres volar, ya es hora de usar esas alas que tus padres te dieran, soñando primaveras, soñando primaveras, soñando primaveras. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Tenemos nuevos teléfonos, Andrea, ¿sí? 0237-466-559. Es el teléfono de siempre que teníamos antes en el otro lugar. Lo que pasa es que ahora lo tenemos en otra parte, en otro vidrio. Arriba del vidrio, antes estaba abajo, y eso le da un nuevo aire. Ah, al número. Ah, sí, sí. Pero que es el mismo ahora teléfono. Es el mismo que teníamos es a la vuelta. Mismo. Porque no sé si el todos sábado saben pasado que me jugamos. Dijeron que teníamos otro. No, sí, y bueno, pero éramos. Ahora tenemos el mismo teléfono. Sí, que teníamos. Claro, bueno, verano, sí. El teléfono al que no están llamando ahora y no llamaban antes pueden no llamar en las próximas dos horas. Sí. Y es el 0237-466-6559. Ah, 46-66-559. Para que 466 sigan no llamando. 559. Escuchen, digo, si hay algo muy importante. Este no viste, toda la gente dice, llamen, llamen. No hay nada para no, repartir. No, no hay nada para rifar. Hoy, es más, no trajimos, porque habitualmente acaso le hago que sea cañoncito, ¿no? Y nos falló todo. No, no hay ni cañoncito. Acá no hay nada, nunca, mate, ¿de qué nada. Habla? Pues suele haber, la otra vez había, digo. Había cañoncito, había mate. Pero el lo programa anterior. Él, No, bueno, mate, pero hoy se nos fue con. El productor del programa. Hoy el productor se fue ¿no a entrevistar caballos y sonamos. No, no, no. Tuvimos que salir de raje. Entonces, estábamos viendo, estamos hablando de lo que fue el juicio y bueno, querías comentarnos. En el observatorio, sí, Andrea publicó cosas en interesantes. El Facebook. En el Facebook. Sí, en el Facebook. En el Facebook, en el observatorio, el Facebook, exactamente. En el Facebook del observatorio. Sí, habíamos en programas anteriores hablado de las baldosas por la memoria y hay dos libros ya y hay un tercero en camino que cuenta toda la historia de estas baldosas y cuenta además dónde están ubicadas, para quién son, a quién homenajean, cuándo fueron puestas. ¿Están ubicadas en diferentes lugares? De o la en, capital o en, y pero de la en, provincia. En diferentes, sí. ¿En diferentes casas o hay una zona? No, no, no, no. Hay, por ejemplo, en capital hay barrios como, por ejemplo, Almagro, Caballito, Parque Patricios. ¿Se acuerdan las asambleas del 2001? Sí. De alguna manera, aquellas asambleas después se fueron armando estas agrupaciones como de derechos humanos y de la memoria, sí, y por sí. la justicia. Entonces los vecinos siguieron trabajando, pero de alguna manera su trabajo principal, digamos, es este. Derechos tratar humanos, de, sí. Claro, tratar de recoger las memorias del barrio, tratar de recuperar las historias de las personas detenidas y desaparecidas y con ellos empezar a hacer homenajes. De esto se tratan las baldosas. En la puerta de una casa, ¿sí? Donde puede ser una casa donde vivió o puede ser justo la casa donde fue detenido o desaparecido. Ah, en una casa relacionada con esa persona. Con esa persona. Entonces la y baldosa... ponen la baldosa con su nombre. Claro, con su nombre, alguna cuestión de su actividad. Es una baldosa, ¿no? Es del tamaño, qué sé yo, 30 por no 30 la vi, será no sé. Más o menos. Acá hay una foto muy chiquita. Y yo puse una nota que además está pegada de Cultura y Medios, que es una página muy interesante... Y escribe Gustavo López, el que fue director de medios en su momento. Y bueno, hay un colectivo en Capital, Barrios por la Memoria y la Justicia. Desarrolla y coloca baldosas artísticas que recuerdan a las personas detenidas y desaparecidas. Y acá en Moreno, el año pasado, se puso una sí. porque se descubrió en Moreno los restos de Marta Taboada, que fue secuestrada y desaparecida en octubre del 76 junto a dos personas más. Juan Carlos Arroyo y Gladys Porcel. Los tres fueron identificados el año pasado por el equipo de antropología forense y el 25 de agosto de 2011 se colocó una baldosa con su nombre en la vereda de la casa donde fue secuestrada y luego fue enterrada en el cementerio de acá de Moreno. La casa se encuentra en Yolí Centenario. Hay una escuela privada ahora, pero la habían sacado un tiempo la baldosa porque estaba la escuela en reforma, pero después dijeron que la iban a volver a poner. Ajá. Así que no, tal vez si usted no pasa... No están en contra. Sí. No, no, no, en absoluto no. No está, ¿está en la vereda o, sí, claro, o sobre la, sí. la, no, la en, pared? No, sí, en la, no, en la pared. Están pegadas en la pared, no al piso. Ah, están pegadas en la pared. Todo, exactamente. ¿Las zorras también? Claro. Como si fuera el número de la casa. Cuando hablan baldosas, no es que hablan baldosas en el piso. No. No es como las manos en el camino de la fama de Hollywood. Yo pensaba en eso cuando... Son en la pared, están pegadas. Sí, a veces son en el piso, digamos. Hay una, sí, en Acoite y Arencrin, creo que es Arancoren, hay de una persona. Ah. Que dice esta persona y acá fue secuestrada del departamento tal y tal. Sí. Los chicos, que las personas que fueron asesinadas en diciembre del 2001 en toda la zona del microcentro, sí, están en el piso, por ejemplo. Son escritos en el piso. Exactamente, están en el piso. Bueno, ¿y esta otra? ¿Esta otra? Y esta otra es Alicia. Hay una foto, cuando quieran pueden entrar al Facebook del observatorio. Y bueno, es Alicia Inés Rabinovich y mañana se colocará la baldosa en... Santa Ana 2610, esquina mañana Bustamante. Va a ser eso, ¿sí? Sí, mañana a las 3 de la tarde acá en Hurlingham, muy cerquita. ¿Sí? Y cuenta Fernando Sandoval, que es su hijo, ¿sí? Que él vivía allí con su mamá y bueno, ella fue secuestrada con su hermano. ¿En Moreno ocurrió eso? No, esto es en Hurlingham. En Hurlingham, ajá. Está la foto de ella, hermosa. Fue secuestrada en su domicilio el 10 de septiembre del 76 por fuerzas conjuntas del terrorismo de Estado en presencia de mi hermano y mía, dice. O sea, los dos eran muy chiquititos y la mamá se la llevó. Adhiere la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas y los vecinos por la memoria de Hurlingham. Y además, bueno, nos mandó esta información el Espacio por la Memoria de acá de Moreno, que son... algunos de los que, como ya contábamos también, empezaron a construir el monumento colectivo a los desaparecidos acá en Moreno. ¿Y encontraron el cuerpo o no se sabe nada? De Alicia ella. No. No se sabe nada. Está desaparecida. Exactamente. Qué terrible. Para atender la demanda de salud pública de toda la población... Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguas Fuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. ¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes? ¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele. Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario. Desde ahora, Compañeros de Clase cambia de día y horario. Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si... Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes, de 9 a 12. Por FM Moreno. Estación de información. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. En el observatorio, claro, los mensajes son medio-medio. Medio, ¿sí? El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Es el sí. Mensaje, son verdad. Pensé que iba a decir la mensaje, famosa frase. Medio-medio. Sí, pobre Marshall McLuhan. Y bueno, sí. Él tiraba esas ondas. Y en muchas cosas la pegó, ¿eh? La aldea global. En ¿no? muchas, sí, sí. Bastantes sí. Cosas. Sí, sí, sí. Era también fue un buen pretexto para comprar la Playboy porque hizo un reportaje muy famoso en Playboy. Entonces decía, no, la compré porque está el reportaje de Marshall McLuhan. Me decían mis amigos. Sí, claro, tal cual, una forma de... ¿En qué página? No sé, no pude pasar de la 3, me decía mi amigo, pero eran otros tiempos. En fin, entonces estábamos... Era más joven. ¿Sí? Era más joven, tal cual. Tenía... La presidenta hizo un discurso esta semana. Cierto. Y a mí me llamó la atención que comenzó a explicar y a hablar sobre la tasa LIBOR. LIBOR, decía tasa LIBOR, tasa LIBOR. Yo le digo tasa LIBOR, ella decía tasa LIBOR, no sé cómo decir, por ahí en inglés era así. Puede ser. No sé. Bueno, lo importante que si mucha gente escuchó eso, por ahí la gente escuchó, la presidenta está impresionada en realidad, porque ¿qué ocurrió con esa famosa tasa LIBOR? Es una tasa financiera internacional hecha por los bancos en Inglaterra que por lo general sirven para medir las transacciones financieras interbancarias y entre los países. Fue hasta las semanas pasadas, sí, la tasa más segura, más exacta, más tranquila de todo el sistema financiero mundial. Entonces, ahora, para sorpresa de muchos y de la presidenta, se descubrió que esa famosa tasa LIBOR es una tasa amañada, preparada, trucha, armada por los mismos tipos que organizaron el sistema de la tasa LIBOR, que son los bancos, 12 o 13 bancos, que son los que dictaminan el nivel de la tasa LIBOR. Ese nivel de la tasa, que es de 2%, 3%, 4% anual. Entonces, todas las transacciones, uno encuentra contratos, a patada los contratos de bancos, de particulares, que es la tasa LIBOR más un 2%, la tasa LIBOR más un 3%. O sea que la tasa LIBOR es el techo o el piso en el cual, el piso en realidad, sobre el cual se basaban todas las transacciones financieras internacionales o incluso entre particulares, digamos, entre los grandes particulares, en las grandes transacciones. Y ahora nos desayunamos de que esa famosa tasa era una tasa truchada, también truchada. O sea que el capitalismo está cayendo, es ya su forma de actuar o de ser, seguramente está cayendo en una especie de estafa, múltiples estafas en una gran cantidad de sectores, no solo en el financiero, el energético, comenzó en Estados con Unidos. Enron, con Enron, sí. Enron. En las telecomunicaciones con WorldCom. En las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hacían? Ellos truchaban los balances, uh-huh. Aumentaban sus ganancias a través de cambiar la cifra de sus balances pasando los controles de las auditorías internacionales, uh-huh. con la connivencia. De hecho, esas auditoras internacionales, famosas como Arthur Andersen, uh-huh. les firmaban los balances como si fueran reales, sí. a esas empresas que engañaban con sus cifras a los inversores para que en la bolsa sus acciones ganaran mucho más y pudieran repartir sus ganancias a los directivos de las empresas. El bono que cobran los directivos, claro, por cumplir los directivos de las empresas, los resultados. Cobran sus honorarios de acuerdo al resultado de las acciones de las más grandes empresas. Entonces, ¿qué hacían? Cuando iban a dar pérdida, truchaban los balances tranquilamente. Es muy difícil darse cuenta de eso, salvo, bueno, hay que ser experto, digamos, y aparte le tiene que desconfiar a empresas como Enron, las otras grandes, el Barclay, los grandes bancos internacionales. Uh-huh. Bueno, y aparte hay que tener acceso a eso, porque nosotros, por más que desconfiemos, no podemos sacarle las cuentas y ver si está bien o está mal la tasa de ganancia. Bueno, la presidenta habló también del banco, este banco español, ¿cómo se llama? Bankia. Sí, Bankia. Del cual el presidente era Rodrigo Rato. Rodrigo Rato fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, el que venía acá a dar clases. Y a investigar los libros del Ministerio de Economía de la Argentina. Y ese tipo está ahora, es un tipo, un súper trucho, sí. que cometió una gran cantidad de fraude. Un desfalco que ahora tiene que salir a cubrir el Estado español. Exactamente. El famoso Bankia. Es más, hay un video de Serrat y de Sabina, en ese video donde hablan de YPF y demás, hablan de Bankia. Y bueno, justamente Serrat dice, lo que a mí me interesaría saber es, bueno, quién fue el que hizo esta mierda, lo dice directamente, y que se haga responsable y que pague las costas de esto, ¿no? Y bueno, este aquí que fue Rato, exactamente. Aquel que venía del Fondo Monetario Internacional. Venía a la Argentina. Lo tienen que hacer así, allá, sí. claro. Es impresionante. La presidenta habló de todo eso y habló de la famosa tasa LIBOR, decía, la tasa LIBOR, asombrada de lo trucha que es la tasa esa, con la que estamos obligados a pagar los intereses de la deuda con esas tasas que dictaban, claro. y calculaban ellos mismos. Totalmente, son los 14 grandes bancos que se ponen de acuerdo. Ellos y las empresas de armas son las que dominan el mundo y los presidentes trabajan para ellos, como se vio en el último G20. Digamos, exactamente. Donde lo que hicieron es sacaron plata de los países para fondear el Fondo Monetario Internacional, que a su vez le va a prestar a los estados como el español. O sea, cada uno de los miembros, países miembros, de su reserva le dio al Fondo Monetario al 4% y ese fondo le va a prestar al 10% a los países. Pero para que te preste la plata, no sé si se acuerdan cómo era acá, el fondo va a tener que aprobar el plan económico de cada uno de esos países y va a pedir garantías que van a ser no papelitos, en este caso euros, sino que van a tener que ser bienes sustentables, para lo cual esos países van a tener que hacer recortes y también van a tener que entregar en prenda, bueno, empresas y cosas. O sea que en realidad existe un gran peligro de transferencia de activos de España a mano de los alemanes en forma concreta. Entonces, una de las cosas que va a tener que, una de las lecciones para Argentina es, hay como tres puntos importantes. El primero tiene que ser que no se va a poder pedir plata, no se tiene que pedir plata porque la tasa va a ser cada vez más alta. El otro tema es que lo que no puedan vender en esos países donde van a hacer ajuste, van a tener que tratarlo de colocar en otros mercados, ejemplo, Asia, África y Latinoamérica, con lo cual va a haber que proteger las industrias. De hecho, el segundo punto del G20 era que se tiene que tratar de que los países no protejan su economía, así que va a ser el momento de proteger. Y el tercer punto para Argentina y la región es que tiene que haber la máxima integración posible con toda la región para tener un mercado que pueda dar transacciones al mercado interno y tener también independencia energética y de alimentos. Y solamente tratar de comerciar determinados desarrollos tecnológicos que no se puedan hacer en la región. Pero sí, va a ser un momento, todas esas tasas truchas que como dijo la presidenta, que en realidad la agarró como en un momento naif, ¿no? No fue lo suficientemente desconfiada. Obviamente que están acordadas por estos bancos. De hecho, por ejemplo, ¿viste lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos? Cuando uno habla de la Reserva Federal, uno se imagina que es un organismo del Estado de los Estados Unidos. Y no, es un organismo privado. Está hecho por los bancos. Conformado por los principales bancos de Estados Unidos, que lo que hace es, tienen el poder de imprimir todos los dólares y ellos a su vez se los venden al gobierno de Estados Unidos. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos es el gobierno más endeudado. Porque uno puede decir, ¿cómo va a ser el más endeudado si ellos tienen la máquina de imprimir dólares? Lo que pasa es que justamente eso está privatizado. Entonces, ¿viste cuando uno escucha que Obama necesita que le aumenten, ¿no?, el nivel de deuda? Y que, por ejemplo, en el último tuvieron que aumentar el nivel de deuda, pero los republicanos dijeron, bueno, pero no vas a hacer el seguro universal médico. Con lo cual Obama va a ir por su segundo mandato y no pudo cumplir todavía las promesas del primero. Y bueno, en realidad ese apriete tiene que ver con que la Reserva Federal los tiene agarrados de allí abajo a todo el gobierno norteamericano que asuma, porque es el que le imprime los dólares, y si ellos no le dan la aprobación directamente no le van a dar moneda. De hecho, existe alguna teoría que dice que hubo un presidente que iba a romper esa situación y que lo denunció, y bueno, Kennedy. Exacto, fue asesinado en realidad por esa causa, porque en realidad esa es una causa troncal del sistema. Entonces, es más, él y su hermano, que después fue candidato a presidente, para tampoco gane. Porque, bueno, esa era eso iba a ser para los norteamericanos realmente poder construir a la política como una defensa, construcción, como una herramienta de construcción del país, y poder independizarlo de las corporaciones, de la decisión de las corporaciones. Y obviamente las corporaciones no lo permitieron, porque es ahí donde se arma este enlace entre la corporación militar y la corporación financiera, que son las que manejan el mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo era el chiste ese famoso del humorista norteamericano a los presidentes recién electos? Claro, sí. Bill Hicks decía que cuando vos ganabas la elección en Estados Unidos, lo primero que hacían es te llevaban a un lugar, que era una suerte de cuarto medio oscuro, donde te sentabas con tipos gordos que fumaban grandes habanos, se encendía una luz, entonces aparecía en una pantalla de cine una vista del asesinato de Kennedy desde una cámara que nunca habías visto. ¿Entendés? Entonces decían, ¿alguna pregunta? No, decía tipo, bueno, escúchame, la semana que viene invadimos Irak. Bueno, ya lo anoté, ¿algo más? Como decía, si no querés terminar así, más vale que hagas lo que nosotros te decimos. Y bueno, está, es eso. Genial, sí. Así que bueno, viste, Lugo la sacó barata, en realidad lo sacaron con una sesión del Senado trucho. Kennedy le fue peor. Y habitualmente es raro que no se habla de un golpe de Estado en Estados Unidos. Uh-huh. Sin embargo, sí lo hubo, y fue en el año 64 con la muerte de Kennedy. Una musiquita, ¿qué tenemos preparado entonces? ¿Qué fue lo que elegiste? ¿Qué nos preparaste? Maná, Desapariciones. Maná. Sí. Ay, Maná del cielo. Y Maná, sí, es como son como los primos hermanos de Serrano, pero el tema está bueno. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Clara, no ha sido el novio. está en su casa. No saben de ella en la PGN. Pantalón claro, camisa raya. Continuamos en el observatorio. Escuchamos el tema entonces de Rubén Blades, Desapariciones, interpretado por Maná. Y bueno, está bien, pero está muy bien, está muy bien. Algo así, lo importante es el tema igual, ¿no? Ahí se me ríe. No había una interpretación de Serrano de este tema. No la hemos conseguido, no había. Solamente de Maná. Bueno, muy bien. Bueno, entonces seguimos bien. Con el observatorio. Con el observatorio nos acercamos a la costa uruguaya. Tengo unas declaraciones del Pepe Mujica, que me impresionaron. Primero, sí, por la calidad con la que habla el hombre, con esa sabiduría de hombre que está de vuelta ya de las cosas. Está, ¿no?, de vuelta de todo. Y habla de los argentinos. Es como que está llegando a la síntesis. Entonces, ¿no? Sí, ese momento de la edad que uno llega a la síntesis. Qué bueno, cosas, que es escucharlo y saber o ver qué piensa un hombre que se la sabe todo de los argentinos. Porque hay una gran crítica de la derecha en Uruguay y hay una gran campaña anti-argentina en realidad. Entonces, en Uruguay y en Paraguay también, sí, exactamente. Entonces, el Pepe sale a hacer esas declaraciones. Escúchenla porque son muy simpáticas. ¿Qué nos cuenta el Pepe? A ver. Estoy peleando por el puchero, dice. El presidente de Uruguay, José Mujica, defendió la relación bilateral con la Argentina. En una serie de entrevistas que concedió a distintos medios locales, confesó sentirse solo en el propósito de acercar a las dos naciones. Yo estoy peleando por el puchero y el laburo de esa gente que vive acampada por el país. Pero me he sentido solo con eso, señaló. ¿Por qué el hotel de Piriápolis se llama de los argentinos? ¿Por qué Rambla de los argentinos? ¿Usted cree que Punta del Este lo hicimos los uruguayos? Pero miles de uruguayos se ganan la vida con eso, desde los obreros de la construcción hasta los jardineros y la gente que está en el manejo de la propiedad inmobiliaria. Es un fenómeno económico de una importancia fenomenal, manifestó el presidente. Por esa razón, explicó, el Ministerio de Turismo hizo la propaganda de un turista, un amigo. Y el mandatario agregó, Argentina es nuestra primera economía, pero siento que la relación no está sólida y que los uruguayos hacemos todo lo posible para pudrirla más, porque descubrimos que son difíciles, agregó ayer el presidente uruguayo. Descubrieron ahora que los argentinos son difíciles. ¡Qué gran descubrimiento! Mujica pidió a los que critican la relación bilateral que mantiene con el vecino país que le den la receta para mejorarla. Siendo difíciles, tenemos que lidiar con ellos porque los países no se mudan. Entonces, ¿qué hacen? ¿Le declaran la guerra? ¿Rompen las relaciones? ¿Le escupen un ojo? No sé, que me den la receta. No encuentro otra receta que destapar caños y negociar y pelear los negocios de a uno, señaló el mandatario. Según Mujica, falta realismo y entonces empieza la manija contra los argentinos, que como detalló, es de quienes dependen la mayor parte de los ingresos del país por concepto de turismos, servicios e inversión inmobiliaria. El presidente uruguayo señaló que hay cierta animosidad hacia el país vecino que se reflejan los gustos populares. Pero para un poco, si los vivimos relajando, juega la selección argentina contra Alemania y somos hinchas de Alemania. No seas malo, bromeó Mujica. ¿Qué tienen defectos? Se preguntó y rió, y luego aseveró. Por eso somos país, por Buenos Aires, señor, somos país. Sí, señor, esa es la historia, expresó el mandatario. Además de defender la relación bilateral, Mujica propuso fusionar el Mercosur y la UNASUR para ampliar la integración regional. Qué claro que tiene eso de que por Buenos Aires somos país. Sí. Está genial, que, claro, sí, sí. Es más, poca gente lo sabe, pero en realidad Artigas, cuando hablaba, se sentía argentino. De hecho, eso éramos toda una sola nación. Uh-huh. Fue claro, justamente por los porteños unitarios de ese entonces que en realidad Artigas se ve forzado, digamos, ¿no?, a tener que romper, porque justamente los sectores que estaban acá no querían declarar la independencia y Artigas era uno de los que sí. Claro, claro. Bueno, a mí me impresionaron estas declaraciones porque muy muy pocos presidentes se animan a decir cosas así como esas. Sí, ¿no? Aparte, ¿de qué distancia cae con el otro Botarate de Valle? No sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, okay, sí. Y sí, después sí, llorándole encima a Duhalde. Mirá que hay que ser doblemente infeliz para decir algo que después te arrepentís, y para llorarle a Duhalde hay que ser súper infeliz, porque ni siquiera se la bancó con Duhalde. Así que bueno, por suerte, el Pepe está a la altura de las circunstancias. Y planteó una cosa que se está planteando, se está discutiendo, que es el tema de UNASUR-MERCOSUR. Uh-huh. Lo planteó él porque se da cuenta, obviamente, que el Mercosur solo con cinco países ahora, o cuatro en realidad, porque Paraguay está fuera del Mercosur temporalmente. Suspendido en el rincón. Exactamente. Entonces, él piensa que habría que elevarlo o sea, introducir a todo el resto del UNASUR, el Mercosur, o al revés. Pero, está luchando por la integración. Sí, de toda la región. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Estamos con Paloma tratando de convencerla de comer. Continuamos chocolate. En el observatorio. Bueno, comienza la segunda hora del observatorio, ¿sí? Bueno, usted lo dice. Usted es el jefe. Está muy bien. Impresionante. Es una cuestión de la percepción del tiempo, ¿no? Qué rápido pasó la hora. Hoy hablábamos de la percepción del tiempo, ¿no? ¿Te acordás que decíamos hoy? Que si estar enamorado, cuando uno está enamorado, viste que uno pierde la percepción del tiempo. Uh-huh. Entonces no sabíamos si era que uno estaba enamorado y perdía la percepción del tiempo, o que en realidad el tiempo es una percepción que tenemos cuando dejamos de estar enamorados. Y bueno, en eso estábamos discutiendo. Como ves, estamos siempre utilizando nuestro tiempo de manera muy filosófica e importante. Sí. ¿Qué tenemos entonces para esta segunda hora? Bien, en primer lugar tenemos un mensaje de nuestro amigo Marcos Gastón Pérez, que reaccionó instantáneamente a nuestros comentarios ante Uruguay, creo. porque ahí dice él en el chat del Facebook del observatorio, dice: hola amigos, la existencia de Uruguay, más que de Buenos Aires, se debe a intereses británicos de la época. Es lo que se denomina Estado Tapón. Son pequeños países que sirven como cuña que divide la integración territorial. En este caso particular, Inglaterra se aseguró así que el Estado argentino no tuviera el control absoluto del río. Sí, es la, eso es cierto. Otro caso es Panamá. Panamá, digamos, en realidad el Istmo de Panamá era parte de Colombia y en realidad fue un país inventado por los Estados Unidos, ¿no? Claro. Para poder tener el dominio del canal. De hecho, si vos te fijás, apoyando un poco lo que dice Marcos, por lo general las propagandas de la derecha, muchas veces vas a ver que la derecha está con ese argumento de en Uruguay las cosas se hacen distintas, es otra cosa, en cambio nosotros, los argentinos, siempre se está trabajando. Vivimos en lo que sí, sí. No, nosotros como, son tranquilos. Y como que sí, como que hay otra honestidad, otro trabajo, otra forma, como que ellos no tienen peronismo, ¿viste? Esa cosa tan abyecta que uno... Y bueno, y toda una cuestión que, digamos, tiene que ver con esto, con el tema de seguir la línea inglesa de tener ese paísito tapón, como dice él. De todas maneras, hoy ya es cierto que los uruguayos tienen, ¿no?, absolutamente una identidad nacional propia, y lo cual está bueno también. Solamente se ponen pesados con lo de Gardel, ¿viste? Que joden con eso. ¿Entendés? Son un poco fanáticos, ¿entendés? Yo cuando un uruguayo empieza con eso digo: pero si hasta Cita Rosa es argentino. Se enojan más todavía. Con eso la cortan. Benedetti, ¿sí? Benedetti, Nacional Magro, ¿viste? Que te vas a estar haciendo. Y Benedetti es uruguayo, viejo. Bueno, el país, el paisito, dicen el paisito, los uruguayos, sí, mismos. Sí, el tal cual. Bueno, sí, esta es una vieja, la del Estado Tapón. Uh-huh. Es una hipótesis que se largó hace bastante tiempo con respecto a Uruguay. Bien, repercusiones. Israel también es un Estado Tapón. Es un Estado de creación también. Eso más que un Estado Israel. Tapón es un Estado Quilombo. Es una cuña de aquellas, ¿no? Pero bueno. Es muy muy difícil, es largo para explicar el tema. Es largo para explicar. Pero en realidad son creaciones muy posteriores a otros países de la zona, ¿no? O de la región. Sí, no, sí, lo malo en realidad es que, digamos, más allá de todo eso, lo malo es que los sectores militares de uno y de otro lado hacen que eso sea un negocio permanente, ¿no? Claro. La verdad que te pones a fijar de entre los gobiernos árabes cómo han tratado a sus pueblos y el gobierno israelí cómo está cada vez más militarizado, te das cuenta que nunca se va a poder llegar hasta que no haya un gran cambio en las dos sociedades a un acuerdo que puedan convivir pacíficamente. Es muy difícil el tema, muy difícil. Sí, y con respecto a esto, disiento, porque en realidad en Inglaterra la idea no era que solo Argentina controlara el río, sino que la idea era que no hubiera conflictos permanentes entre Argentina y Brasil, porque en realidad también estábamos en medio de la guerra por el Brasil, en la que nos involucra la banda oriental, justamente para que tomemos postura por ellos y los podamos defender. Pero bueno, también es cierto que había patriotas independentistas en lo que hoy es Uruguay, pero también es cierto que muchos querían que en definitiva la banda oriental siguiera siendo una provincia de Argentina o de las Provincias Unidas. Estado Tapón, también se decía Estado Tapón entre Brasil y Argentina, sí, claro. Por supuesto, sí. Bueno, interesante. Nosotros teníamos en carpeta otro tema que hace bastante tiempo, creo que lo tratamos en el programa, que había salido una resolución, no sé si una ley o un decreto del gobierno argentino, impulsando la prohibición de la publicidad de índole sexual en los diarios. Hay un famoso rubro 59 en el diario Clarín, fundamentalmente, en donde se publicidad Sí, en realidad de comercio sexual, no de índole sexual. De comercio sexual. De comercio, digamos, ¿no? De venta, la oferta de venta para que vos puedas comprar sexo, digamos, ¿no? De prostitución. Entonces, digamos. Hace poco había salido una resolución directamente prohibiendo, claro, la publicidad de eso. ¿Y qué pasó? A mí siempre me preocupó saber si Clarín cumplía o no, porque ellos tenían páginas enteras. Y se hizo famoso el rubro 59. Entonces, bueno, hoy se publica en Página 12 que algunos datos sobre eso, que ya el 75% de los diarios no publican más ese tipo de avisos. Sin embargo, yo me marqué algunas partes porque no sabía yo directamente qué pasó, por ejemplo, con el diario Clarín. El informe lo dio el ministro Alac a un año del decreto presidencial por el cual quedaron vedados estos clasificados. Alac es el ministro de Justicia. Ajá. Dice que el único diario que hasta ahora fue sancionado con una multa, tal como informó oportunamente este diario, o sea, Página 12, fue el diario Clarín, que deberá pagar 362.534 pesos con 40 centavos por incluir en sus clasificados anuncios que hacen explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual. Y también, bueno, eso con respecto a Clarín, que aparentemente no hizo caso del decreto presidencial. Y después hay otra información más. Hay 22 medios que siguen violando la norma. 22 miembros que siguen violando la norma. Medios que siguen violando la norma. Pero solo 5 concentran 8 de cada 10 de los avisos de oferta sexual o solicitud de personas para comercio sexual. Se trata de Clarín, La Voz del Interior, La Capital de Rosario, Río Negro y La Capital de Mar del Plata. Todos esos son de Clarín, ¿eh? Sí, claro. Ya. O sea, y todos esos son los que no cumplen. No cumplen. O sea, siguen publicando avisos de comercio sexual. Sí. Y es más, el diario Río Negro. La moral, nuestro. El diario Río Negro recurrió a la justicia para seguir publicando estos avisos y perdió en todas las instancias, destacó una funcionaria, quien declaró que hace 3 días decidió no colocar más este tipo de declaraciones. ALAC celebró la decisión de este diario, cuya actitud no sorprendió, ya que su director fue ministro de Educación durante la presidencia de Alfonsín. Buenísimo. Sí, porque en el mismo diario donde por ahí se hacen publicaciones respecto de la trata de blancas y demás, por otro lado se comercia con los avisos que ponen ofreciendo prostitución. Y que en realidad, bueno, el tema también de la prostitución es muy complejo, pero algo que es evidente tiene que ver con que el ataque al consumo es importante, porque es algo que hay que desarrollar, especialmente entre nosotros los hombres, de que cuando vos accedés a ese tipo de intercambio comercial, por llamarlo de algún modo, en realidad está favoreciendo a los sectores más terribles de la sociedad, que tienen que ver con la esclavización, con el narcotráfico, con policía corrupta, con lo peor, ¿no? Porque bueno, como charlábamos hoy, no es algo que uno haría si no estuviese obligado en realidad, y bueno. Sí, porque hay toda una discusión ahora, hay una discusión teórica, incluso práctica de alguna gente en las radios. Yo he escuchado discusiones, polémicas, sobre cómo enfocar el tema de la prostitución. Y hay algunas personas que consideran a la prostitución un trabajo. A mí no me parece absoluto de que las prostitutas sean trabajadoras, digamos, trabajadoras sociales, dicen algunos. No, me parece un error el enfoque ese. Es un enfoque que favorece en realidad la prostitución y la trata de blancas. Totalmente, están manejadas por corporaciones mafiosas que esclavizan a las mujeres, que aparte después son mujeres que son llevadas mediante la violencia y la drogadicción o la alcohol dependencia a poder usarlas como si fueran descarte humano, ¿eh? Es terrible, pero digamos, porque también es muy duro soportar eso. Entonces, yo creo que, como dice no creo que ninguna mujer haya nacido para puta, por ponerlo en una palabra muy gráfica. Y que uno lo único que hace al tener ese tipo de pensamiento es alimentar a mafiosos que cobardemente y en forma asesina se aprovechan de mujeres para lucrar. Es así, no puedes ponerle palabras o subterfugios. Así que ese planteo de que es un trabajo me parece totalmente naif y que en realidad no hace otra cosa que proteger a ese tipo de mafias. Esta semana desapareció una chica acá en Moreno y bueno, hubo gran difusión acerca de esta desaparición y por suerte una vecina la había visto y bueno, fue recuperada, hay detenidos por lo que se sabe y bueno, no hay muchos detalles porque bueno, la causa está progresando, pero bueno, esto es permanente. Yo creo que ahí hay una lucha cultural, es una lucha cultural que hay que dar con los hombres, con nosotros los hombres, digamos, porque en realidad vos tenés que pensar que el día de mañana puede ser secuestrada tu hija, tu hermana, tu prima, inclusive tu novia, en manos de este tipo de organizaciones mafiosas, que no es una joda y que. Y que en realidad creo que sería muy importante, porque bajando el consumo, el negocio se achicaría. Existe la oferta porque existe la demanda. Claro, tal cual. Además, obviamente, de digamos, combatir a las mafias. Pero es algo que todavía no se habla concretamente. Y ni siquiera, bueno, vos sos educadora. Es algo que yo no creo que se hable en las escuelas, qué tipo de acción. Para que algo prenda, hay que hablar en las escuelas. A pesar de que en los últimos años, la acción de la mamá de Marita Verón, ¿no? En contra. De esa enorme mafia, una red tremenda en el interior de nuestro país que logró llevar a muchos de esos personajes a juicio y todo eso, lo puso en los medios de comunicación, incluso en Canal 11 se hizo una novela que tuvo mucha difusión y bueno, en realidad recién a partir de ese momento me parece que se el caso Marita Brón es increíble cuando vos lees, por ejemplo, cuando las chicas se escapaban para recuperar su libertad, que eran agarradas por los canas que otra vez la devolvían al prostíbulo, es terrible. Entonces está todo en convivencia, con lo cual sí, te digo, es un tema, me parece súper importante la educación a los pibes, ¿entendés? De que digamos, si vos haces uso de la prostitución, estás alimentando al peor de los monstruos. Y que, ojo, no creas que es algo que es de un mundo que no te pertenece, porque esta chica que vos decís que desapareció, o que, porque por suerte, digamos, lograron abortar la situación, le puede pasar a cualquiera. Exactamente, ¿entendés? Exactamente, porque aparte vos ves en todos lados que hay carteles o más familias que están pidiendo por chicas desaparecidas todo el tiempo. Y también la parte de la educación para las hijas, especialmente muchas veces la necesidad, ¿viste? Porque obviamente que mujeres que están en situación más vulnerable, uno habla de vulnerabilidad de tipo económica y a veces también de tipo educativa, todos esos avisos que permiten los diarios donde dice, bueno, gane plata fácilmente, secretaria, qué, en realidad son todas formas que tienen estos tipos de reclutar chicas y que después las agarran, les rompen los documentos, las llevan a otro país, les sacan el pasaporte y a partir, es así como funciona lo que es la trata de blancas, digamos, te secuestran, te llevan a otro lugar, te rompen el pasaporte, no tenés cómo escaparte, te mantienen encarcelada y te esclavizan, y así hacen con otra gente que traen acá. De eso se trata, digamos, ¿no? Esclavismo en pleno siglo XXI. Bueno, esta semana se cumplieron 20 años de la muerte de Astor Piazzolla. Hay un tema de él, Adiós Nonino, en nuestro Facebook, pero es una versión de Daniel Barenboim con los músicos de la Filarmónica de Buenos Aires. Los invito a que después lo puedan ver y escuchar porque es una versión maravillosa. Ahora, el tema que vamos a escuchar es directamente el maestro Astor Piazzolla. Es Juanito Laguna ayuda a su madre. Juanito Laguna, el personaje de Berni, ¿no? Grandes cuadros también. Le hicieron el pañal con media hoja de clarín. Su barrio de latón le dio para jugar los cuentos de una fea caperucita rea. Juanito, que es rabón, que es bueno como el pan, a veces come su bondad y aguanta sin beber, sabiendo cuánta sed da el agua de la inundación. Caracol, caracol, tan chiquito y tenaz, con la cuna a cuestas, arrojó sin sol, Juanito ayuda a su mamá. Pichón de varón, corazón, corazón de pulgarcito de arrabal, baldea y viene y va, y si ella al fin le pide el sol, Juanito cruza el mar en un jabón de lavar. Por las noches, mamá le da un dulce jornal de mil besos y lo hace dormir. Duérmete, Juanito, ya me olvidarás. Juanito Laguna, cuando seas Juan. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. En la hora internacional, le llamo hora internacional, casi sí, a la segunda hora del programa, y tendríamos que hablar un poco de Grecia. A pesar de que hay varias noticias internacionales importantes. Está lo de México, que de paso podríamos hablar también. Peña Nieto. México, Peña Nieto ganó las elecciones, desgraciadamente. Tenemos el gran personaje televisivo como presidente de México. Y ya empezó la telenovela, con Peña Nieto, de entrada nomás. Exactamente, sí. Y en Grecia, bueno, Grecia, Peña Nieto, en México, Grecia... que no es Grecia Colmenares, sino no. Es el país, digo. Se Grecia llama Colmenares. Samaras. Está vendiendo todo, es impresionante. Samaras. Pues, yo quiero que ustedes escuchen una parte de lo que va a leer Andrea, porque es para que nos haga recordar en nuestra Argentina en la época, en los años 90, cuando se intentaba vender todo, incluso las cataratas del Iguazú. ¿Se acuerdan de eso que se sí, iba a vender? Sí, las iban a vender, sí. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. Sí, sí, digamos, yo fui a Grecia, yo estuve un mes en Grecia. Te digo, si tenés un manguito, está para comprar, te digo, porque es un lugar espectacular. Sí. Los alemanes, obviamente, claro, Alemania, salen gole, Alemania, Inglaterra, frío. Viste, uno dice, ¿por qué los ingleses hacen música depresiva? Es horrible Inglaterra, hace frío, te morí de frío, está todo el día nublado, tienen un mar de mierda, todo feo. Obviamente, ¿entendés? ¿Cómo no van a salir a conquistar lugares si el lugar ese es horrible, digamos? Y uno, viste que uno piensa, los de Radiohead que componen así medio triste. Ay, sí, no, sí. Son costumbristas los tipos, ¿entendés? No puedes componer de otra manera. Ahí. Claro. Ahí realmente me di cuenta que la canción esa Here Comes the Sun de los Beatles, que dice, uy, llegó el sol, qué alegría, qué feliz, ¿a estos tipos qué le pasa? Y sí. Obvio que son así, pues un garrón, tendría que sale el sol, hay hacen que hacer una fiesta. Canción. Así que bueno, vamos a ver qué podemos comprar con Grecia, en Grecia entonces. Festival de privatizaciones. El primer ministro de Grecia, Antonis Samaras, anunció ayer más ajustes y privatizaciones, así como también demandó un plazo mayor para saldar las deudas con sus acreedores internacionales y cumplir los objetivos. Durante el anuncio, el político conservador remarcó que el plan de reforma se encuentra muy retrasado y señaló que debe realizarse porque es necesario para el país. En su primera intervención ante el Parlamento heleno y descartando que las medidas sean consecuencia solo de un compromiso con los acreedores, Samaras presentó ayer su programa de gobierno que incluye, entre sus prioridades, desbloquear más de 14.000 millones de euros de los fondos europeos para implementar alguna medida de estímulo económico. La primera verdad es que el programa de rescate está desarrollado, protestó. Menos no, mal que lo llaman perdón. Rescate. Sí, está descarrilado, ¿no? Dice ah, sí, me, no me rescates así, ¿no? No. Viste que hay un, todo un tema del laberinto, ¿no? Teseo, digamos, ah, sí, sí, para sí. rescatar a Ariadna, que estaba ajá. preso del Minotauro, siguió el hilo. El hilo de Ariadna, y sí. la rescató. Uh-huh. En este caso sería que cuando llegó, viste, agarró a Ariadna, la vendió, le vendió el vestido, lo vendió al Minotauro y vendió el laberinto y pusieron Disney y un McDonald's, digamos. Está todo mal. ¿Cómo sigue? También aseguró que la privatización de entes públicos se presentó como la prioridad de su gestión junto con los despidos del sector público, tal como exige la Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Tremendo, la Troika en la Revolución genial. China era otra cosa. Terrible, terrible. Y la Troika, claro, es como, sí, Frankenstein, el hombre lobo y Drácula, digo. Okay. Impresionante. Entre las empresas estatales a privatizar se encuentran desde la compañía ferroviaria a la electricidad, pasando por todas las del medio, ¿se obvio. Acuerdan de Secva? Sí. Además, se busca vender puertos y aeropuertos en las provincias del país y tierras estatales a lo largo de la costa este. Este gobierno, dice, está preparado para decir toda la verdad al pueblo griego, dijo el premier en su aparición pública tras un desprendimiento de retina que lo llevó al quirófano a poco de asumir. En la costa este está el mar Egeo. Sí. Vos sabés que Egeo era el padre de Teseo, ¿okay? Que él le había dicho que si él lograba sobrevivir al Minotauro, llevara unas antorchas encendidas. Lo que pasa es que cuando Teseo volvía había tanto oleaje que se apagaron las antorchas. Muchos dicen que fue Poseidón por bronca. Entonces Egeo, desesperado por la muerte de su hijo, se tiró al mar. Por eso ese mar se llama Mar Egeo. Yo supongo que ahora se tiraría de nuevo, ¿no? Por todo claro. esto. Y encima le dirían, ¿dónde te tirás que ya no es tuyo este mar? Claro. Ya no es más de los griegos, es mar alemán. El mar de los alemanes. Tyhoisen le van a llamar al mar Egeo, dentro de muy poquito. Y hace rato que ya estaban en venta las islas. Es hace impresionante. Hace unos años sí. que allá habían puesto islas en venta. Sí. Bueno, en realidad hay muchas islas que ya se han vendido, ¿no? Claro. A privados, uno de los sueños es tener una isla griega, ¿no? La famosa señora de Betancourt, la dueña de L'Oréal, uh-huh. tiene su isla griega, cada cual ha tenido su isla griega. Es una pena, realmente Grecia es un paraíso. Cuando uno visita ese lugar, vos en un puerto de Grecia, cualquier isla, por ejemplo, te parás en el puerto y ves hacia abajo y se ve transparente lo que hay debajo. Es realmente como te muestran en esta película de Luc Besson, El Mar Azul, que sí. los pibes tiraban no la moneda y jugaban sí. a quién. Digamos, se sumergía y la agarraba. Es realmente así. Uno llevado a nuestros puertos, donde nuestros puertos, que es aceite, petróleo, viste, un par de cadáveres flotando sí, boca arriba. Sí. Digamos, no, lo de Grecia es algo espectacular. Es realmente un paraíso. Así que bueno, sí, me imagino, ¿no? Señores. Grecia en venta. Claro, que imprimen solo euros tratando de quedarse con la magia. ¿Cuál será el Prometeo, ¿no? que rescatará al pueblo griego robándole el euro o el fuego a los dioses, ¿no? para liberar a su pueblo? Y los mismos griegos tienen que ser. Exacto, los mismos griegos. ¿Qué pasó con las elecciones? ¿No ganaba la izquierda? Si habíamos dado los datos de perdieron la encuesta... Perdieron por muy poquito. Perdieron, por muy poquito. ¿No? Perdieron. Sí, sí. Por 4 o 5 claro. puntos. Fue muy difícil, hubo muchas presiones, hubo muchísimas presiones. El diario de mayor tirada en Alemania, la otra vez lo escuchaba a Pedro Brieger, directamente sacó una solicitada, digamos, en alemán y en griego, diciéndole a los griegos directamente, acuérdense que el dinero que ustedes tienen en los cajones está aportado por los bancos alemanes. O sea... A ese nivel fue el apriete. Acuérdense a votar. Ay, o sea que, claro, sí, el momento sí. de votar. Inclusive hasta Hollande hizo su visita, no atendió al candidato de izquierda, sino que solamente se vio con las autoridades y llamó a que el gobierno, a que el pueblo griego vote, entre comillas, responsablemente. Uh-huh. Estás hablando de un candidato supuestamente de izquierda, socialista. De Holanda, claro. que en realidad a la hora de ir a Grecia le dice no se hagan los giles y no protejan su economía y entréguennos todos. O sea, es como... La única frase que nos dicen es, esto es un asalto. Lo que sigue después es lo mismo, ¿viste? Menos esto es un asalto, te dicen, esto es el Fondo Monetario Internacional. Dame la tierra, esto, el otro. Así que bueno, como todo, ¿hasta dónde puede ir un ajuste? Hasta donde el pueblo lo permita. Desgraciadamente es así. Y bueno, parece ser que se aprende con la propia experiencia. Que no se puede transmitir la experiencia entre pueblos. No, parece que no. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres

Luego de 32 años de haber ingresado a estos estudios para ser alguien en los medios, me despido para aceptar el generoso ofrecimiento de presentar una precandidatura a la presidencia, dijo. El que hablaba ese día era Mario Ferreiro, una cara voz tan conocida en Paraguay como en Argentina, dice Fernando Bravo. Lo compara con Fernando Bravo. ¿Así de inteligente o así de famoso nada así más? Así de famoso. Ah, parece. Bueno. Si medimos la fama, me parece muy bien. La gente sabe quién soy, dice. Un ciudadano común con un pensamiento de izquierda. Decía mientras iban pasando imágenes suyas con un semblante más joven que sus actuales 52 años. No es Fernando Bravo, sin lugar a dudas, entonces. Es así de famoso nada más. Sí. Ok. Hace tan solo 3 meses, Ferreiro se postulaba como uno de los 6 candidatos por el Frente Guazú, el Frente Grande, un conglomerado de izquierda al que pertenece Fernando Lugo, el destituido presidente. Hoy, este hombre de los medios mantiene su candidatura y sigue y pide pragmatismo y rapidez frente a un nuevo escenario político. El Frente Guazú debe reorganizar todas sus fuerzas progresistas. Antes teníamos un proyecto de alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, pero este nos traicionó y entonces quedamos en la búsqueda de ampliarnos con bases sociales sí. y gremiales. Señala y porque era liberal, radical y auténtico, era sí, obvio que iba a traicionar, ¿no? Claro. Era auténticamente traidor. Claro. Guazú es grande, ¿no? Sí. En guaraní, Guazú, por eso las cataratas del Guazú. Es agua y Guazú es grande, agua grande. Muy bien. Luego de esta clase de lingüística del idioma guaraní, acá, está muy bien. Vino acá el conocedor. Bueno, entonces, nada, recordemos que el Partido Liberal Radical Auténtico, este es el partido de Franco, que es el actual presidente. Claro, que no, no es Franco es que Macri, es, aunque se le parece bastante, sí. ¿no? Que lo traicionó a Lugo. Exactamente, sí. Era el vice de Lugo, bueno, el actual ahora presidente. Es el presidente. Dijo, claro. Yo traidor, no, yo solo quería ser presidente, Federico, dijo Franco. Federico. Ahora le dicen Federico, sí, claro. Y porque es el consejo de Durán Barba. Claro, como acá tenemos Mauricio, allá tenemos Federico. Claro, ¿entendés? Tal cual, es una forma de acercarlo a la gente. Me llamó la atención esta noticia, por eso la traje. ¿Por qué? Porque Lugo fue presidente del Paraguay casi de casualidad. O sea, es muy extraño de que haya llegado a la presidencia una persona que no tiene un partido político, no tenía ni siquiera una ideología explicitada, por lo menos. Es un cura que sí había optado por los pobres, por la teología de la liberación, por los pobres en Paraguay, y su fama nació entre los campesinos paraguayos en la zona norte de Paraguay. Como se necesitaba en alguna de las elecciones romper con el bipartidismo o el monopartidismo incluso del Partido Colorado, que dirigió el país durante los últimos 60 años, la decisión de un grupo de partidos, de grupos pequeños, grupúsculos minoritarios de la izquierda, que suman porcentajes pequeños, digamos 2%, 3%, 5%, con los liberales que se unieron, que son los tradicionales enemigos de los colorados, que serían acá como un partido radical, como el Partido Radical de acá, de la Argentina. Exacto. Sí. Entonces en esa alianza fue que triunfó Lugo, no por mucho tampoco, o sea que fue un triunfo ajustado, digamos, pero con la ayuda del Partido Liberal Radical, que era su vicepresidente. Apenas iniciada la presidencia de Lugo, comenzó la conspiración para desplazarlo a Lugo y quedarse con la presidencia, que era el objetivo inicial de este hombre, Franco, digamos, que es un médico, es de una familia acomodada de Paraguay. En realidad, la mayoría de los políticos, menos Lugo, digamos, son acomodados en Paraguay. Claro, son de la clase dominante en Paraguay. De la clase dominante y producto de la rapiña y del robo incluso. Uh-huh. En Paraguay se da un caso extraño de que hasta los ricos no vienen de una oligarquía tradicional como en la Argentina, sino que los ricos y los dueños de la tierra en realidad son de una generación anterior, que son los ricos con Stroessner. Son los ricos que creó Stroessner, repartiendo dinero, fondos, digamos. Claro, hicieron negocios Estado, con la dictadura militar. Con la dictadura, exactamente. Y que eso, están también, digamos, asociados a las mafias y al contrabando y al narcotráfico. Exactamente, y eso, esos son los ricos poderosos en Paraguay. No, no hay una tradición oligárquica como existe en Argentina. Y tampoco una clase industrial, digamos, una burguesía industrial. Exactamente, no existe. Entonces, ¿qué pasa ahora? Una vez que fue desplazado Lugo y prácticamente es como que volvía todo en las próximas elecciones, otra vez, ¿quién puede triunfar? Otra vez va a triunfar el Partido Colorado, o sea que puede volver al poder el tradicional Partido Colorado en las elecciones del 2013. Entonces, ¿qué pasó ahora, digamos? ¿Cuál es el posible cambio? Lugo no tenía un partido político y por lo tanto no tenía algún dirigente político que pudiera reemplazarlo y hacer las veces de Lugo en un frente amplio, progresista, de izquierda o lo que fuere. Si bien fue creado el frente ese, que es como el frente amplio, que se llama Frente Guazú, no tenían un candidato conocido por todos, salvo el secretario privado de Lugo, que es López Perito, o algún otro candidato, algún candidato campesino, digamos, pero muy poca gente y gente con intención de voto de porcentajes ínfimos, de 2, 3, 5%. Claro, 40 años de dictadura y más 20 democracia bajo el mismo partido político, el Partido Colorado, dio lugar a que no se desarrolle ningún dirigente social prácticamente, ¿no? Claro, entonces surge ahora una persona que a mí, conocedor incluso de la de toda la política del Paraguay, me sorprendió porque no imaginé yo que un locutor, periodista, mediático, muy conocido, por eso equivalente a la pareja que formaban acá, esos que estaban en que ahora están en Radio del Plata, Mónica Candamber y Mónica, y el marido, ¿cómo era? César Massetti y Mónica, ¿verdad? Okay. César Massetti y Mónica dominaron acá el espectro periodístico de Telenoche durante años. Exactamente, digamos, sí. Bueno, este hombre domina el espectro televisivo de las noticias, digamos, de los noticieros de televisión de la mañana, desde la mañana temprano, de las 6 de la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana de Paraguay, y lo ven en todas las casas de Paraguay. Mirá. O sea que actúa él juntamente con una persona que le dicen la coreana, que es una chica de origen, o sea, descendiente de los coreanos que había en Paraguay. Ajá. Habla español perfectamente, tiene cara de coreana, es muy bonita, es más joven que él, digamos, él es un hombre de 50, 52 años más o menos, muy simpático, pero lo que yo menos pensé es que era de izquierda, y se declaró abiertamente de izquierda, socialista, en el mes de abril, y renunció a su programa de radio para dedicarse a la política, y ahora es que es el que va a presentar su candidatura para ser el candidato a presidente por el Frente Grande de Paraguay, por el Frente Guazú de Paraguay, en las elecciones del 2013. Acá nos apunta nuestro operador que salió del closet, que y sería tiene, algo más o menos, ¿no? Perfectamente, es perfecto. Tal sí, cual. Sí, es una muy buena definición. Para que me haya asombrado a mí, que yo lo veía cuando viajo de vacaciones, claro, lo veía todos los días. Siempre pensé un locutor más. Claro, un animador más de los tantos que hay. De los tantos que hay, exactamente. Me sorprendió con esa declaración. Con esta declaración viene del Partido Febrerista de Paraguay. Ah, mirá, el antiguo Partido tradicional, Febrerista. Un partido socialdemócrata, digamos. Claro. Socialista, socializante de Paraguay, que intentó romper con el bipartidismo del Partido Colorado y del Liberal, no lo logró. Estuvieron en el poder un año con un coronel Franco, también se llamaba, de casualidad. Mirá. Que es un héroe de la guerra del Chaco, y fue presidente durante un año aproximadamente, en el año 36. En 1936. Antes de la dictadura, digamos. Obviamente, a mucho antes de la dictadura. Bueno, y esa noticia quisimos traerla hoy entonces porque es como que se abre por primera vez una posibilidad de pelear con un frente grande con candidatos de cierta fama, con candidatos conocidos, tiene una intención de voto bastante grande porque es, mirá, ya hay encuestas, porque es muy conocido, es una, claro, es digamos, es extraño, y por eso es que la publicación de hoy en Página 12 me llamó la atención. Hablé por teléfono allá para asegurarme y sí están todos asombrados con esa noticia, digamos. Claro. No sé si pasará algo, no pasará nada, pero por lo menos es que Lugo, el partido de Lugo, va a seguir teniendo alguna presencia, y Lugo iría aparentemente como candidato a senador, y este hombre, Mario Ferreiro, iría como candidato a presidente. Hay señales de reconstrucción de la esfera popular de izquierda, digamos, en Paraguay. Exactamente, que uno pensaba que después de Lugo, ¿qué? Después de Lugo, qué sé yo, la nada. Tierra arrasada, ¿no? Nuevamente. Exactamente, es como algunos piensan, incluso, ¿qué pasaría en Venezuela? Después de Chávez, ¿qué pasa? Digamos, claro. Y más con la enfermedad de Chávez, que ahora aparentemente las noticias son que está bastante bien, está bien, pero bueno, esa es una enfermedad tan rara que... Cuando ataca, depende de si es que vuelve a atacar, te liquida en poco tiempo, digamos. Y sí, todo el mundo tiene miedo de eso, digamos, claro. Y piensan, ¿qué pasaría con el movimiento socialista en Venezuela? El movimiento nacionalista fuerte, que ellos llaman, incluso ya lo llaman socialista, yo digo que no es socialista porque sigue siendo un país capitalista Venezuela, claro. Pero tiene un presidente Chávez fuertemente inclinado hacia la construcción de lo que él llama socialismo del siglo XXI. Una vez hablando de esto, Eduardo, con vos hablábamos de, sí, de qué pasa con los líderes muy poderosos, muy fuerte, que cuando se van o cuando no están, existe la posibilidad de la desaparición de su movimiento. Sin embargo, vos me diste una punta muy interesante para razonar, pues lo mismo pensaban del peronismo. Claro. En donde, ¿qué pasa con Perón? Cuando se muere, exacto, Perón, y primero se murió Evita y después se murió Perón, y es como que podía desaparecer el peronismo, digamos. Cualquiera podría pensar de afuera, uh-huh, muerto Perón, desapareció el peronismo. Sin embargo, no fue así. No. Es un caso raro digamos, el de Argentina. Ahora, podríamos razonar lo mismo en el caso de Venezuela, digamos. Y por lo que vemos, podríamos razonar lo mismo en el caso de Paraguay, incluso. Inesperadamente surge, sí, una posibilidad de que continúe, sí, la... lo que inició Lugo. Bueno, lo del Paraguay se parece más, inclusive, por ahí a lo del Frente Amplio con Oliver Sereni, ¿no? Con Sereni. Exactamente, sí. Que después, si bien fue liberado, después por diferentes temas de su edad, personales y demás, no pudo seguir liderando el Frente Amplio. Sin embargo, el Frente Amplio empezó a ganar la intendencia de Montevideo y después pudo encontrar la forma de funcionar como fuerza política, siendo que era muy complicado porque eran muchas fuerzas que confluían ahí, hasta que, bueno, después de perder algunas elecciones se hizo la presidencia primero con Vázquez y después renovó con el Pepe Mujica, ¿no? Ese es otro caso, por ejemplo. Así es, sí. Vamos con música. ¿Qué tenés para sorprendernos? Seguimos con Piazzolla, Balada para mi muerte. Ah, bien, me encanta. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la bufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las 6, cuando sean las 6, cuando sean las 6. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Giramos las giramos el observatorio, los telescopios hacia las coordenadas mexicanas, ¿sí? Tierra México. De México, tierra de aztecas, de mayas, de huicholes. Y tierra de tequila. Tierra del tequila, tierra del chile, de Zapata, de los tacos, de las telenovelas malas. Alguien publicó en nuestro Facebook, ¿sí? Una frase sobre Zapata. El mexicano necesita sangre de Zapata. ¿Sí? Sí. Me impactó la frase esa. Mirá. México, los mexicanos necesitan sangre de Zapata. Decía. Totalmente. Un cartel, sí. En México. Sí, ¿eh? Sí, el general bueno. De Morelos, donde seguramente. Su espíritu sigue cabalgando, dice la leyenda. Bueno. No alcanzó el movimiento Yo Soy 132 para ganarle a Peña Nieto. Pepe Nieto, Pepe sí, Nieva, sí. Peña, ¿cómo Nieto, es? Peña y sí. Nieto. Peña Nieto, este candidato del PRI. El galán de las telenovelas mexicanas. Este, sí, digamos, producido por y apoyado por Televisa. Por Televisa, él y no su esposa. Es uno de los dueños de Televisa. No, no sé si sea uno de los dueños, pero sí que va a trabajar para ellos seguro. Si no es dueño, es empleado, mirá, claro. por cómo se maneja. Y extrañamente, encima contó una historia compleja, porque ya ganó Peña Nieto y empezó la novela, ¿no? El tema de, viste, las denuncias que tuvo por maltrato a su exesposa, este, hasta sí, la golpeador, teoría de que sí, la última esposa, en realidad, que murió extrañamente. No hay explicaciones. Sí. Parece claras, que hubo algún sí. Tema con eso, este, otra cuestión de un supuesto amante de Peña Nieto, un hombre de que de Estados Unidos bueno. Dice que está siendo amenazado, muy raro que hayan buscado un candidato y lo hayan laburado tanto y que ya tenga temitas de esos de entrada, ¿no? A mí esto de Peña Nieto sí. Me hizo acordar de esa película famosa ese personaje de la televisión en donde la televisión inventaba la vida del personaje. Ah, The Truman Show. The Truman, sí, ese. The Truman Show. Sí. Bueno, este hombre me pareció ese Truman precisamente. Sí. El candidato de Peña Nieto. Truman de la película era un buen tipo, ¿eh? Sí, era un buen tipo. Era un buen tipo que se libera. Claro, por supuesto, él lucha y, este no y lo se lograr, libera. Claro, pero este es una creación típica de la televisión. Sí, sí, sí, sí. Es como un Scioli, digamos, suponete con apoyo de, como si vos a Scioli lo maquillás un cacho más, pero está esa cosa, ¿eh? Tiene una esposa famosa de las telenovelas. O tipo, ¿viste? Modelo. Claro, modelo. Tipo Aguada o Rabolini. Sí, claro, Rabolini, sí. Es esa onda, ¿no? Pero en realidad esas son cuestiones cosméticas. Lo más importante es lo que haga. Y lo que hace va a ser continuar con el modelo neoliberal para que... Y se dieron muchas cosas raras. Que siga teniendo mano de obra barata, ¿no? Tenemos que explicarlas acá. El actual presidente de México... Calderón. Es del PAN, sí, o sea, es partido de derecha, del partido de Fox, sí, digamos. Sí, el de Acuerdo Nacional, el Partido de Acuerdo Nacional, que desplazó al PRI, al partido del cual viene este hombre, el Partido Revolucionario Institucional, sí. Lo que nos quedó de la revolución, qué triste. Cada vez menos revolución y más institucional. El PAN presentó como a candidata a presidenta una mujer. Sí. Sí, que sacó el 25%, no le fue tan mal, ¿eh? Claro, pero, ¿y quiénes estuvieron en contra de ella? Los dirigentes del PAN, el actual presidente y Fox, el presidente Fox, que abiertamente apareció en la prensa haciendo pidiéndole a la gente que vote al PRI, o sea, a Peña Nieto. Desde su rancho, obviamente. Es impresionante como... Viste que Fox es como Bush. Desde su rancho Skywalker... Sí. O sea, última hora, los máximos dirigentes del PAN y el actual presidente votaron a favor del PRI, de Peña Nieto, porque temían que pierda las elecciones contra López Obrador. López Obrador, sí. López Obrador es un candidato del partido... El PRD. Partido el PRD Revolucionario Democrático. Sí, es un desprendimiento del PRI en la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Para que ustedes se den una idea, digamos, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la intendencia del DF, y a partir de ahí se hizo una división. Es como si fuese, como si el PRI fuese un peronismo menemista y se le desprende un grupo de los ocho, un Chacho Álvarez, y eso, en lugar de irse por el caño, funda el PRD y gana la capital. Claro. Ellos ganaron la capital y hasta ahora tienen. Y son muy votados en lo que es el sur de México, mientras que el PRI es más fuerte en el norte, ¿no? Todos los estados, digamos, Monterrey, Guadalajara, que son Monterrey sobre todo, que sería donde está la parte industrial y aparte la parte que está más cerca de Estados Unidos, ¿no? Donde estaba el zorro. Entonces, ¿dónde estaba el zorro? Sí. ¿Qué pasó en estas elecciones? Actualmente hay una sospecha otra vez de fraude. De fraude, sí. Y creo que el López Obrador logró que se recuente más del 50% de las mesas electorales. El 54% de los votos, que es una enormidad. Es impresionante. Porque vos podés tener duda en algunas mesas, pero si tenés duda en el 54% de las mesas... Están al horno. Flaco, voten de nuevo, porque es terrible. Igual no contaron muy rápido. Sí, igual la diferencia es amplia, ¿eh? Son 4 puntos. Vos pensás que la otra vez perdió López Obrador por 0.5. Por menos. Y se habló de fraude, ¿no? Claro. De todas maneras, parecería ser que tanto el movimiento juvenil, Yo Soy 132, como la izquierda, al menos las cosas que estuve leyendo y las declaraciones, es como que están tratando de armar un camino de construcción, digamos. Tampoco hubo un desbande de la izquierda ni una destrucción de su capital político. Hubo un reacomodamiento entre el PAN y el PRI, que son las fuerzas de derecha. Pero no lo votaron a López Obrador. No, pero me perdió por 4 puntos. No lo votó. Pero lo que pasa es que la izquierda pura es muy chica en México. Pensá que él sacó 32 puntos y más o menos Peña Nieto sacó 36, redondeando, ¿no? Sí. Con lo cual no es tanta la diferencia y bueno, el PAN sacó 25, entonces el PRI 36, PAN 25. Y significa que no tienen todavía doble vuelta electoral. No. O sea, no tienen balotaje. No, ellos no. ¿Eh? No. De todas maneras, esa en México es la posibilidad de que gane algún día el PRD, porque la verdad es que siempre que se unan el PRI con el PAN, digamos, va a perder la opción de izquierda, justamente. Y lo que deberían de hacer los partidos de derecha, si la cosa con el PRD se pone peor, es ir a una ley tipo balotaje. Para hacerle más difícil el triunfo. Así nació el balotaje en Francia, precisamente. Fue un invento, para que no ganen los socialistas. Para que no ganen los socialistas. Fue un invento de De Gaulle. Exactamente. ¿Eh? Lo sacó de la galera y porque le siempre la derecha todo el resto con de los países. Claro, los ultranazis nacionalistas y la derecha se unían contra los socialistas. Así es. Pero bueno, después lo pusieron a Hollande y ya no hizo falta. Exactamente. Son todos de derecha ahora. Bueno, estamos llegando al final del observatorio. Agradecemos a todos los oyentes y les anunciamos que nos tomaremos unas vacaciones. El operador no sabía. Nos vamos a tomar vacaciones de invierno. Nos vamos a tomar unas vacaciones de invierno. ¿A cortar leña o a las leñas? Sí, leña. No tenemos salamandra en casa. Ah, y en tu casa hay un hogar, así que hay que cortar leña. Está bien. ¿Y cuándo empezarían nuestras vacaciones entonces? Empiezan hoy, ahora, dentro dentro de 10 minutos. En 5 segundos. En 5 segundos. Está bueno. Y nos quedaremos por 3 semanas, 3 domingos, 3 sábados. 3 sábados. No son pagas, te aviso. Eso de está bueno, no sé qué, no te van a pagar. No en tu caso. Disculpame. No en tu caso. Así que, bueno, nos despedimos de todos los oyentes hasta. Por 3 semanas que van a vivir en libertad. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Gracias, Leo. Moreno. 90.1. Estación de radio.